Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice un conocido salmo con respecto a la palabra de Dios. Sin duda alguna que la Biblia ha sido y es y será algo muy importante en la vida de un hijo de Dios. En el libro de Esdras y Nehemías, sin duda alguna en el contexto de restauración, de reedificación, la palabra de Dios juega un papel muy importante para la restauración espiritual. Viene a coronar esta restauración arquitectónica, ahora también del corazón. Vamos a ver especialmente en el libro de Nehemías, el capítulo 8, cuando Esdras viene a dar una lectura de la palabra. ¿Cuáles eran las motivaciones? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? ¿Qué beneficios trae la palabra de Dios o trajo para ellos y trae en el presente para ti y para mí? Te invito a que te quedes especialmente en este capítulo de Lecciones de la Biblia para que juntos compartamos lo maravilloso de la palabra de Dios. Bienvenidos. Esta semana, la lectura de la palabra. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Ya en la lección número 6, estamos casi en la mitad de esta temporada, aprendiendo, estudiando, conversando acerca de estos libros maravillosos, libros históricos del Antiguo Testamento, Esdras y Nehemías. Como decíamos en la introducción, vamos a hablar acerca de la importancia de la palabra de Dios. ¿Cuán importante fue para un momento histórico, un momento espiritual en la vida allí de Esdras y del pueblo? Por supuesto también de Nehemías. ¿Y cuán importante es para nosotros hoy? Muchos de nosotros tenemos Biblias, tal vez tú tienes tu Biblia en tu mano, en el velador, en algún lugar especial de tu casa. Algunos la tienen abierta, por ejemplo, en el Salmo 91, el Salmo 23. ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? Y eso va a ser una de las interrogantes que vamos a estar discutiendo y, por supuesto, tenemos que tomar decisiones. Y al final de este capítulo vamos a tomar decisiones con respecto a la palabra de Dios. Y para eso, para desarrollar esta conversación, tenemos nuevamente en este capítulo invitados muy especiales. Queremos dar la bienvenida a Vivian Moraga, amiga de acá de la casa de Nuevo Tiempo. Muy bienvenida. Gracias, una alegría estar con usted. Bueno, hace tanto tiempo que no venía por acá, pero es muy bonito. Siempre es una alegría ver este lugar donde se imparte la palabra del Señor, donde se conversa con la gente, a pesar de que no estamos con ellos físicamente, pero sabemos que están ahí y eso es muy gratificante. Así que estoy muy contenta y agradecida que me hayan invitado una vez más. Qué bueno, de igual manera estamos contentos de que puedas estar con nosotros. Gracias. Y también estamos contentos, Pastor Mauricio, un capítulo más, gracias también por su compañía. Un capítulo más, cierto, hemos estado aprendiendo muchas cosas durante estos capítulos anteriores también, y el día de hoy también se viene muy, muy interesante, así que estamos muy felices por esto y a la vez también por la compañía del día de hoy. Así es. Ya, yo tengo un desafío. Yo sé que muchos de ustedes están muy contentos de ver a Vivian Moraga. Ya, ¿se acuerdan de, bueno, ha salido en el Late, ¿no es cierto?, algunas lecciones de la Biblia, sí. Pero los que más nos recordamos es del programa Vivi y Lucy. Entonces, el primer desafío es que ustedes puedan, si está viendo a través del canal Nuevo Tiempo, tome su dispositivo móvil y mándenos un mensaje, ya sea a través de esperanza@nuevotiempo.org o entrar a YouTube, ¿Ya? Ahí también están nuestros capítulos y nos deja su mensaje, especialmente saludos para la hermana Vivi. Ponga ahí, yo veía con mi hijo, con mi familia, el programa Vivi Lucy. Es bueno, Vivian, ¿no? Recordar y saber que hoy en día tenemos este tema de las plataformas digitales y nos deja muchos mensajes, pedidos, nuestros amigos, estamos felices, ¿no? Y me imagino que ese feedback que ustedes también tenían con nuestros amigos era muy importante para el programa. Claro, yo creo que pasar por Nuevo Tiempo te marca de una manera muy especial porque genera un recuerdo imborrable. Yo siempre pienso que esto lo estoy guardando en mi caja de memorias para cuando sea mayor y pueda recordar las cosas lindas que Dios me permitió hacer. Y una de esas fue Vivi Lucy. Lo pasamos tan bien, fue genial, fue maravilloso ese tiempo, donde también conocimos mucha gente interesante de nuestro país especialmente, que era conocida en otros medios de comunicación, y pudimos también conocer cómo ellos miraban hacia Dios. Entonces fue bonito, de todas maneras muy lindo. Yo lo que más me acuerdo del programa era de la energía que nos inyectaban, del ánimo, de las ganas, siempre en un contexto bíblico, cristiano. Sí, claro. Porque pueden haber programas que transmiten energía, los matinales, por ejemplo, pero se basan tal vez en una música, en temáticas que no corresponden. Y qué importante es transmitir eso también, de que el pueblo cristiano es un pueblo alegre, feliz, que tenemos todos los argumentos habidos y por haber para, a pesar de las dificultades, sentir gozo en el corazón, sentir alegría por todo lo que Dios nos da. Así que nosotros somos un poco más serios, ¿no? Así que qué bueno que Vivian soy buena para reírme. Nos acompaña. Y buena para hablar. Porque es bueno. Es que, claro. Y vamos a hablar precisamente de la palabra de Dios. Sí. Que por supuesto que es algo muy serio, pero el resultado en el corazón es algo muy feliz. Es alegrarnos, es gozarnos de las bendiciones, de las promesas del Señor. Así que Vivi, por favor, si nos dirige en oración para comenzar. Bien. Querido Dios que estás en el cielo, te agradecemos inmensamente el privilegio que nos das de abrir tu palabra. Señor, sabemos que un día tal vez no la vamos a tener a nuestro alcance. Por eso ayúdanos a atesorarla en el corazón, en nuestra mente, para guardarla allí como un gran tesoro y poder traerla a nuestros pensamientos en los momentos de dificultad. Quédate, Señor, en el estudio de tu palabra en este momento. Quédate con todos los amigos que están en sintonía con nosotros y que también a través de este programa pueden conocer más de ti. Gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por lo general, decíamos, compartíamos con nuestros amigos en la introducción, la mayoría de las personas o en los hogares contamos con una Biblia. Pero ¿cuál es la apreciación, cuál es el sentido que hoy en día existe de las personas, de las familias, de los jóvenes, ¿no? Con respecto a la Biblia, a la palabra de Dios? ¿Será que se ha intensificado su búsqueda, su apreciación, o se ha ido, entre comillas, desvalorando esta apreciación que podemos tener? Con el paso del tiempo, la verdad es que las cosas se han diversificado, la apreciación sobre la Biblia. Hay personas que miran la Biblia como, podríamos decirlo, como un objeto santo en la medida que no se le puede dejar un amuleto, ¿cierto? No podemos dejar nada encima de él, tenemos que tratarlo con cuidado. Hay otras personas que para ellos es solamente un libro, para otros es un contenido de valores o mandamientos morales más que en realidad algo que realmente pasó. Para nosotros como cristianos es una guía espiritual y evidentemente también son hechos históricos, cosas que sucedieron, pero que nos va mostrando también la forma en la cual nosotros nos debemos conducir. Hoy por hoy el mundo ya no podríamos decir que tiene una sola apreciación, sino muy por el contrario, está muy diversificada la apreciación que la gente tiene respecto a las Escrituras. Yo creo que falta mucho compromiso con la palabra, muchísimo. O sea, está en los hogares, es cierto. La tenemos allí, como bien tú decías, de pronto está en algún lugar especial, pero el compromiso de pasar tiempo con la palabra, de leerla, de atesorarla, de buscar en ella los principios, los valores que deben regir mi vida, eso no. O sea, la Biblia está allí, puede ser parte de las creencias de mis padres, pero hoy día no es parte de lo mío. Yo conversaba estos días con alguien que me mencionaba que ella duda totalmente de la inspiración de la Biblia. Fue escrita por hombres, decía ella, ¿no? Y es cierto, fue escrita por hombres. Dios siempre trabajó con hombres, pero los inspiró, trabajó en sus mentes, en sus corazones, para que ellos dijeran lo que Dios quería revelarnos a nosotros. Entonces, es importante la palabra, sigue siendo vital, aunque algunos la llamen obsoleta, cierto, fuera de tiempo, desfasada, sigue estando vigente para todo aquel que quiere, ¿no? Interesante que para el pueblo de Dios, especialmente en Nehemías capítulo 8, fue algo central, algo, nosotros le llamamos la guinda de la torta, ¿no? Es como cerrar un proceso no exento de dificultades. Cuando se termina de reconstruir la ciudad, los muros, toma protagonismo la palabra de Dios, llama mucho la atención. Tal vez contrario a lo que está pasando hoy en día. La Biblia ha dejado de tener el protagonismo en los hogares, incluso podemos decir en algunas denominaciones cristianas, en algunos templos, algunas iglesias. El pastor, el ministro que está hablando desde adelante, tal vez menciona un texto, pero el resto de su homilía se trata de situaciones actuales o comentarios, hacer comentarios bíblicos, pero reflejan la idea de otro hombre que había comentado el texto. Pero no, tal vez la Biblia dejó de tener ese posicionamiento que debiera tener. Yo creo que es muy importante recalcar el hecho de que la Biblia no es que ha dejado de ser trascendente para nuestro tiempo. Muy por el contrario, yo creo que si hay un tiempo en el cual la Biblia ha sido trascendente, es la época actual. En base a la dirección para la familia, para el relacionamiento, inclusive cómo mostrar a las personas cómo deben actuar en su trabajo. En los capítulos anteriores hablábamos un poco acerca de lo que Nehemías hacía en su trabajo, independiente de los problemas que él pudiese estar teniendo, haciendo siempre lo mejor. La Biblia no ha perdido importancia en relación a su contenido, sino ha perdido quizá el lugar porque nosotros se lo hemos quitado. Correcto. Que es distinto. Sí. Hoy por hoy quizá hemos reemplazado esto con libros motivacionales, claro, con tantas cosas. Uno va a un aeropuerto y en las librerías en general encuentra 10 pasos para alcanzar la prosperidad familiar, 5 sí, reglas infalibles para el éxito, 5 maneras de tener éxito financiero. Y si bien los libros pueden dar muchas recetas que realmente sean efectivas, no necesariamente tienen que ser malas, la Biblia lo que proporciona, quien no proporciona aquellos libros, es la fuerza para lograrlo. La Biblia no solamente es un conjunto de normas y enseñanzas que dictan el camino que debemos seguir, sino es también aquello que te da la fuerza para poder hacerlo. Lo interesante es que le tenemos cierta alergia a los absolutos hoy en día. Claro. Una cultura relativista, muy individualista. Entonces la Biblia ya, como es considerada la palabra de Dios, absoluta verdad, entonces mejor no voy por ese lado porque afecta toda esta cultura que es una contracultura, ¿no? La palabra de Dios. Bueno, veamos entonces, se terminan los muros, se termina la ciudad, esta obra, ¿no es cierto? Y en el capítulo 8, el verso 1 dice, entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron al escriba, Esdras, que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Es interesante que el pueblo es el que pide. ¿Qué estaba pasando en el corazón del pueblo? Pero esto es extraño, es poco usual. Por lo general, el profeta es el que tiene que estar amonestando, no descuiden la ley, no guarden los mandamientos, pero aquí es el pueblo que pide que el escriba, Esdras, le lea la ley de Moisés. Bueno, ellos ya se habían ido dando cuenta un poco de la situación en la que estaban. Estaban a punto de comenzar de nuevo, ¿cierto? Estaban a punto de comenzar de nuevo. Como tú dices, estaba reconstruido los muros, el templo. Todavía en la ciudad faltaba mucho. Faltaban muchas cosas. De hecho, cuando se levanta sobre la plataforma, Esdras pudo ver las casas todavía algo destruidas. No estaba la gloria de Jerusalén ahí todavía. Pero para comenzar, a ellos les faltaba lo más importante, no podían comenzar un nuevo gobierno, un nuevo pueblo, ¿cierto? Levantarse de nuevo sin la presencia de Dios, que era el que había creado ese pueblo también. Entonces, ellos habían visto en estos 13 años en que Esdras ya estaba allí, ellos habían visto a Esdras siempre preocupado de la palabra, siempre leyendo la palabra, llorando por lo que se había perdido de la palabra de Dios. Entonces yo creo que, y esto a mí me llama mucho la atención, creo que estos hombres del pueblo, esta gente de este pueblo, fue inspirado por la experiencia de Esdras. O sea, Esdras llevó a ellos voy a decir sin querer, digamos, uh-huh, por su propia experiencia, a que el pueblo deseara vivir la misma experiencia que él estaba teniendo. Yo creo que aquí está la importancia de nuestros líderes. Un líder que no lee, que no estudia, que no conoce la palabra, no puede llevar al pueblo hacia la palabra, porque uh-huh, es la palabra la que motiva a seguir con la palabra. No es otra cosa, o sea, la motivación de esos hombres no vino de otro lado, vino de la palabra, de ver a Esdras en la palabra. Y llama la atención que dice que se juntó el pueblo como un solo hombre. Claro. Y no sé si te acuerdas, Mauricio, que en el capítulo anterior hablábamos de que el pueblo estaba desunido. Claro. Producto de la opresión, la injusticia social que se estaba viviendo. Y Vivi menciona algo bien interesante, que lo que Esdras hace no es instantáneo, no es de la noche a la mañana, es todo un proceso. ¿Cómo la Biblia nos ayuda a la unidad? Esta frase, el pueblo estaba pero como un solo hombre. Mira, hay un versículo que está en Proverbios 4:18 que dice que la senda del justo es como la aurora, que va en pleno crecimiento hasta que el día es perfecto. Vivian decía algo que era muy interesante, que finalmente Esdras logró motivar al pueblo en base a la pasión que él sentía por la Escritura. Porque aquí no solamente hay un tema de responsabilidad por parte de Esdras o por parte de Nehemías, sino que hay una pasión que ellos tratan de inculcar a la gente, y la gente la ve y la gente se motiva, porque en alguna medida yo pienso que el pueblo quería ser como Esdras y claro, quería ser como Nehemías. Hasta hace un tiempo atrás, estudiábamos en el capítulo anterior, que el pueblo quería hacer lo que a ellos les parecía correcto. Y la unidad no tiene que ver con que todos pensemos lo mismo, pero que todos estemos de acuerdo con lo mismo. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que el pueblo no estaba marchando al ritmo que Esdras marcaba, o no estaba siguiendo el camino que Nehemías decía que debían seguir. Ellos estaban siguiendo el camino que Dios decía que debían transitar. Y aquí pasa algo bastante interesante, porque las iglesias en general no deben avanzar en base a lo que dicen los líderes de iglesia, no avanzan en base a lo que dice el pastor. La iglesia avanza en base a lo que la Biblia dice, lo que la Biblia dice, y el pastor habla de lo que dice la Biblia. Yo siempre comento con mi iglesia, esto es algo bien personal, cuando nosotros somos jóvenes, en el caso de los pastores se piensa que como uno es pastor quiere modernizar las cosas, ¿cierto? Claro. Suele suceder, y yo le digo a mi iglesia, mi interés no es que nosotros hagamos las cosas modernas, mi interés es que nosotros podamos hacer lo que dice la Biblia, porque esto es lo único que nos va a dar la unidad. Entonces aquí ya no se trataría de lo que Mauricio quiere hacer, no se trataría de lo que Joel quiere hacer, no se trataría de lo que Vivian quiere hacer, sino se trataría de lo que la Biblia dice que es lo correcto, y la Biblia nos traza el camino que debemos seguir. Es interesante que esta unidad colectiva tiene mucho que ver con este factor de congregarse en torno a la palabra de Dios. El centro de un culto, como dices tú, es la palabra de Dios, de una congregación. El verso 2 dice, el primer día del séptimo mes. El séptimo mes en el calendario judío es un mes lleno de ceremonias, de cultos, de gratitud, de perdón, de recordar el pasado, lo que Dios ha hecho. Entonces, es la esencia de un proceso, calendario llamemos, ¿no? En donde, por ejemplo, comenzaba con la fiesta de las trompetas. Un anuncio, un recordatorio, que tanto en la guerra como en la vida, en el santuario, que se hacían sonidos de trompeta, Dios estaba con ellos. Yo puedo decir, no, yo no me voy a congregar total, yo y mi Dios en mi casa, yo leo la Biblia y estudio, hago mi culto en casa. Obviamente tenemos que hacer nuestro culto personal y familiar en casa, pero ese argumento me exime. ¿Está perdiendo el valor el congregarnos en la iglesia como un cuerpo unido en torno a la palabra de Dios? De ninguna manera. O sea, yo creo que es vital congregarnos. Bueno, la Biblia lo dice, o sea, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque es importante cuando yo estoy con mis hermanos y comento la palabra como lo que estamos haciendo acá, yo crezco y ayudo a crecer a mi hermano también. Mis experiencias ayudan a la salvación del otro, la salvación de él me ayuda a mí. Eso genera una unidad y también genera en nosotros identidad como parte del pueblo de Dios. Recuerden que ellos habían estado tantos años en cautiverio que ellos habían perdido su identidad como pueblo, hasta el idioma, casi no lo recordaban, por eso tuvieron que poner traductores. porque ellos hablaban más el arameo y la Biblia estaba escrita en el hebreo. Entonces tenían que tratar de entender lo que siempre debieran haber podido entender, pero lo perdieron. Y así nos pasa a nosotros en el mundo. Nosotros vivimos en el mundo, todos nosotros, ¿cierto? Podríamos hablar de un lenguaje colectivo hoy en día que es la tecnología. Claro, y estamos justamente perdiendo producto de la tecnología. Exactamente. Volver al libro. Fíjate que yo me doy cuenta en algunas cosas. De pronto alguien de una congregación lee la Biblia y hay palabras que no las puede decir porque no está habituado. Uh-huh. Hay nombres que no los puede leer porque no está habituado. Pero el Hijo de Dios, la Hija de Dios, debiera estar habituada a la palabra y debiera leerla con toda naturalidad. O sea, aún estas palabras difíciles, porque fueron de otra época, nombres, qué sé yo, pero debieran ser parte de mi experiencia. Uh-huh. Y entonces en eso el congregarnos es muy importante. Y por eso que el pueblo lo hizo, para buscar la identidad nuevamente. El pueblo se dio cuenta, habían perdido identidad, se habían unido a mujeres de otros pueblos, habían traído la idolatría. Todo eso tenían que desarraigarlo. ¿Cómo? Juntos. No podía cada uno. Y la palabra de Dios era especial. Vamos a ver que se menciona la ley de Moisés. ¿Qué significa la ley de Moisés? ¿Será que, como era del pasado de Moisés, solo para los judíos, o también está dispuesta para nosotros? Vamos a hacer un alto, queridos amigos. Usted no se separe, nosotros ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Y ya de regreso, queridos amigos, queremos nuevamente invitarles, así como ha sido todos los capítulos. Aquí somos tres, pero en algunos lugares pueden ser 8, 10, 12 personas hablando la misma temática, compartiendo experiencias en un encuentro de amigos y especialmente centrándose en la palabra de Dios. Algo así como Lecciones de la Biblia entre amigos. ¿Cuándo? Todos los días sábados. ¿A qué hora? En la mañana. ¿Y dónde? Ah, ahí está la invitación. Si tú entras al sitio encuentrounaiglesia.org, te vas a encontrar con una plataforma web en donde puedes poner tu dirección y en el mapa van a aparecer en torno a tu casa, en torno a tu ciudad, donde tú estés, las iglesias adventistas del séptimo día más cercanas. Y cada sábado de mañana estamos repasando, estudiando, compartiendo las verdades bíblicas que en Lecciones de la Biblia estamos mes tras mes o cada 3 meses en estas temáticas, en este caso como Esdras y Nehemías, repasando aquí. Pero nuestros amigos también, y obviamente si van a llegar a una iglesia, dicen, le van a decir, ¿y usted bienvenido? ¿Quién lo invitó? Y tiene que decir, Nuevo Tiempo me ha invitado. Vengo de parte de Lecciones de la Biblia. Y ahí lo van a abrazar, ¿no? Lo van a invitar a almorzar, ¿no? Muy cariñosos los hermanos de la iglesia, ¿cierto? Y este cariño y este sentido de familia espiritual viene no porque estamos debajo de un letrero meramente religioso, sino porque la esencia de la iglesia que estamos viendo es congregarse. El congregarse puede pasar a ser algo trivial, costumbre, puede ser porque mis papás me llevaban a la iglesia, o puede ser muy fácil dejar de congregarse hoy en día. Aquí nosotros estamos viendo que la reconstrucción y la restauración espiritual están vinculadas, ¿no? Claro. Cuando nosotros vemos la reconstrucción de Jerusalén en aquel momento, habían tres cosas que debían reconstruirse: el templo, los muros y la plaza. Y cuando nosotros miramos la reconstrucción, entendemos por qué había que reconstruir el templo, porque era el centro de la liturgia, porque evidentemente había que reconstruir los muros, porque era la defensa de la ciudad. Pero para nosotros quizá en el tiempo de hoy la plaza no tenga tanto significado, pero cuando vamos a aquellos tiempos nos damos cuenta que la plaza era el lugar donde se exhortaba a la gente, donde se leía la palabra de Dios y donde se invitaba a la gente a seguir también. Entonces nos damos cuenta que hay algo que es bastante interesante, porque la arquitectura siempre responde a una necesidad. En aquel momento la necesidad era tener un espacio para que la gente pudiese meditar y reflexionar y ser instruida en la palabra de Dios. y a la vez también un lugar donde todos se pudiesen reunir y unificar la visión del trabajo, la visión de vida que ellos debían tener. Interesante que no podían entrar al templo. Claro, eso estaba pensando, ¿no? Entonces requerían un lugar que después, en el Nuevo Testamento, la sinagoga vino a suplir esa necesidad de congregarse, de tal vez compartir en torno a la palabra, a la oración y a los cantos. Claro. Y de ahí viene nuestra liturgia actual, ¿no? En base a la Biblia, a oración y canto, porque en el templo estaba oficiando solamente el sacerdote había o sumo otra sacerdote. Dinámica. Claro. Uh-huh. Ahora, el pueblo pide que les trajeran el libro de la ley de Moisés. ¿Qué es la ley de Moisés? Bueno, aquí está todo el Pentateuco, ¿no? Desde Génesis hasta Deuteronomio, pasando por la entrega de la ley de Dios y todos sus estatutos. Entonces, cuando Esdras lee al pueblo, Esdras comienza por el Génesis, porque después uno ve más adelante en el capítulo 9, que no vamos a comentar ahora, pero ve cómo el pueblo recuerda que Dios es su creador, habla de Abraham, de Noé, o sea, es maravilloso porque Esdras comenzó desde el Génesis a hablar. Por eso que está aquí todo el Pentateuco. Tal vez no lo completaron, porque estuvieron desde que comenzó el día, desde el alba, dice el versículo, a ver, el versículo 3. Cierto que estuvieron desde el alba hasta el mediodía. Seguramente no alcanzaron a leer todo el Pentateuco. Más adelante, en las siguientes lecciones, vamos a ver que ellos siguieron reuniéndose aquí en la plaza, como bien tú decías, pero estuvieron allí desde la mañana hasta el mediodía leyendo estas porciones. Y se regocijaron, ¿no? se dieron cuenta de cuánto habían perdido en tanto tiempo. Qué interesante, porque en la lección número 1 nosotros estudiamos la importancia de la historia. De la historia como eje de identidad para las personas, para volver a los orígenes. Cuando ellos leen la ley, para ellos la ley no solamente era un mandato, sino también era una forma, era su historia, entender desde dónde ellos venían, entender que ellos no eran de Babilonia, que ellos no eran del imperio persa o el imperio babilonio anteriormente, medio persa. Que si no, ellos venían desde Abraham, ¿cierto? Que habían sido liberados por Moisés, que tenían una historia, y a la vez también que la ley venía a ser no solamente mandato, sino que venía a ser parte de su identidad como nación. Y ellos tenían la necesidad de recuperar eso. Y esto me trae algo a los tiempos modernos, porque en realidad, si ustedes me preguntan a mí, yo me siento muy chileno en general, y uno a veces lo nota cuando nuestra selección juega un partido y uno está identificado con la nación. Pero no sé si a veces nosotros como cristianos nos identificaremos tanto como cristianos al punto de decir, no, esta es mi ley. En realidad yo siento que esta es la ley que es mía, que Dios me dio, y sentir que es parte de mi identidad. Y yo creo que eso es algo bastante interesante. Cristo después, cuando viene en el Nuevo Testamento, lo denomina el reino de los cielos, o el reino de Dios, que no es algo nuevo, sino es algo que ya existía. Y todos estos mandatos que aparecen en el libro de Génesis, de Deuteronomio, la idea central, forman la constitución de aquello que sería la forma de aquellos que viven en el reino. Además, perdón, ¿por qué era tan importante esto? Porque a través de este recorrido, ¿cierto?, entre Génesis y Deuteronomio, ellos iban viendo la constante presencia de Dios. Pese a todos sus fracasos personales, como pueblo, ¿cierto?, como nación, una y otra vez se apartaban, y uno va leyendo, ¿no? Se apartaban, el Señor les mostraba que estaban mal, se arrepentían, volvían, al tiempo se apartaban amor, otra vez. Misericordia. Pero el Señor permanente. Ahí estuvo, siempre, siempre, siempre. Entonces, eso yo creo que a cualquiera impacta. ¿Cómo yo, siendo una persona pecadora, puedo tener la seguridad de que a pesar de eso, Dios sigue conmigo, Dios está conmigo, Dios no me deja cuando yo me alejo de Él, Dios me sigue? Y ahí vamos a ver un poco el efecto que produce esto, ¿eh? Yo estaba tratando de tal vez lo voy a hacer con el ejemplo de Vivi. No, ella no me ha dicho nada, pero yo me imagino que lo debe hacer. Que cuando está con la familia, con los hijos, con los nietos, muchas veces tomamos álbumes familiares. Sí. Y se los mostramos, compartimos con los hijos, con los nietos. A mí me pasó hace poquito, ¿no?, que fuimos a ver a unos familiares, los sobrinos estaban grande, muy grande. Y mi esposa le dice a mi cuñada, le dice, ¿sabes qué? Yo tengo unas fotos de los niños cuando estaban pequeños. Y yo le digo, oye, yo ando con un set de DVDs, de CDs con fotografía. No estaba planificado. Y lo empezamos a revisar en un computador. Y efectivamente teníamos muchas fotografías de recién nacido. Maravilloso. Y los niños se reían. Y produjo un ambiente que no estaba planificado y fue muy grato. Tal vez nos pasa cuando compartimos imágenes del pasado. Entonces, guardando las proporciones de los ejemplos, por supuesto, imaginemos a Esdras relatando estos hechos de la ley de Moisés, el amor, como decías tú, la misericordia, la persistencia o la perseverancia del amor de Dios, la infidelidad del pueblo, que ellos también volvieron en su momento. Y aquí viene una palabra que vamos a estudiar más adelante de forma más exhaustiva, el pacto, que Dios no quebranta el pacto, es el pueblo quien quebranta. Claro. Pero Dios aún está con los brazos abiertos para recibir al pueblo arrepentido. Entonces va produciendo en ellos desde el alba un proceso hasta el mediodía. El culto no es instantáneo, no es irracional. El culto no es algo que en un momento me toma el espíritu y salgo de mis casillas, de mi razonamiento y comienzo a tener una vivencia solamente sensorial. Aquí vemos que el pueblo está recordando, aprendiendo, razonando, claro, sintiendo. Hay emociones también, por supuesto, pero nunca las emociones van a tomar el control de un culto que requiere ese compromiso como resultado final de este encuentro congregacional. Porque aquí, perdón, las emociones son el resultado de escuchar la palabra de Dios, no surgen porque sí nomás, claro. No se vuelve el método. Es muy interesante, yo pienso en el perdón, en realidad, cuánto debe conmover el perdón de Dios al corazón del pueblo en aquel momento. Se mencionaba anteriormente todas las caídas que había tenido el pueblo de Dios, y al ver que quizás ellos dijeron, nosotros hemos cometido lo mismo, significa que el día de hoy, a pesar de que caímos, el Señor también nos ha perdonado a nosotros. En el verso 3 encontramos algo muy especial. La última parte dice que se leyó en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Cuán importante aquí es involucrar a todos? Me da la impresión que cuando dice a todos los que podían entender, están también los jóvenes, los adolescentes, los niños, que desde pequeño también pueden captar las impresiones de la palabra de Dios. Y otro elemento importante, cuando se habla de la palabra de Dios, ya sea oral o escrita, y está el elemento oír, o acá como dice oído, el oído del pueblo, tiene mucho que ver con la disposición a obedecer, ¿no? ¿Cuán importante es que nuestros cultos sean también, que involucren a todos, ¿no? A todos, desde pequeños hasta los más grandes, ¿no? Hay un modelo, podemos contarle a nuestros amigos, ¿cómo es la iglesia adventista? ¿Tenemos una estructura como para que todos aprendan de la palabra de Dios? Nuestra iglesia ha generado, ¿cierto?, los espacios para que todos puedan aprender. Están las clases de los niñitos, desde las clases de cuna en adelante, ¿no? ¿Cierto? Desde los cunitas, 0 años en adelante. Pero alguien podría decir, Vivi, pero está muy chiquitito, ¿cómo van a leerle la Biblia y de qué forma? ¿Será que...? Pero es increíble cómo los niños aprenden. Uh-huh. Los que somos padres sabemos que un niñito de un año y menos, de meses, yo tengo un nieto de poquitos meses, y ese niñito aprende con una rapidez, en poquito está repitiendo palabras que yo digo, trata de decir mi nombre, trata de decir... Entonces es un niñito que está aprendiendo, no tiene el año, está aprendiendo. Entonces uh-huh. Igual es con las iglesias. Nuestros niños tienen que aprender desde pequeñitos, deben escuchar el nombre de Jesús, cantar las alabanzas, ¿cierto? Conocer la historia bíblica. No van a entender todo, pero se va a ir desarrollando en ellos ese amor por la palabra. Un entendimiento progresivo. Progresivo. Uno de repente ve un niño tan pequeño manipulando un smartphone. Sí. Yo digo, ¿cómo no va a poder manipular una Biblia para niños con dibujos, con historias o algo para colorear, ¿no? Tal vez cuando pensamos en la Biblia y decimos, no, está muy pequeño. Pero cuando hablamos de tecnología, les pasamos claro, y puede ocuparlo sin problema. Exacto. Y a mí me sorprende que aquí, como tú leías en el versículo 3, lo que leyeron fueron los 5 primeros libros de la Biblia, que no son fáciles. Claro. No son libros de historias bonitas que uno dice, no sé, por la historia que uno siempre le cuenta a los niñitos, pero las escucharon y estuvieron desde el alba hasta uh-huh. el mediodía. Y el verso 5 dice, y estuvo todo el pueblo atento. la misma, se vuelve a repetir la misma idea. Exactamente, pero había gente explicándole, porque seguramente había cosas que no entendían. Esos niños, esos jóvenes, jamás habían escuchado la lectura de la palabra. Yo creo que eso es muy importante recalcar, el hecho de que las personas y todos los que estamos necesitamos entender la palabra de Dios, no solamente repetirla. Se suele dar en distintas circunstancias en que las personas van aprendiendo versículos, todos conocemos versículos de memoria, y los repetimos de manera mecánica, ¿cierto? De manera mecánica, y finalmente terminamos perdiendo el sentido de esto. Hay veces que quizás personas dicen, yo abro la Biblia, la leo, pero no la entiendo, ¿cierto? Y para eso nosotros también podemos pedir ayuda a alguien que venga y nos ayude a entenderla, a comprenderla, porque entendemos también que la Biblia se escribió en un contexto diferente, en un tiempo distinto, y de la misma manera en que el pueblo en aquel entonces necesitó ayuda, y quizás nosotros también necesitamos ayuda el día de hoy. Y ahí está lo que usted dice en el verso 8, y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. Espectacular. Hermenéutica. Claro. Interpretación bíblica. Que lamentablemente hay distintas escuelas interpretativas o formas de entender la Biblia. ¿Cuál deberá ser la forma correcta en la cual nosotros tener la plena convicción y certeza de que lo que me están explicando no viene tal vez de un razonamiento humano, sino que la propia Biblia, ¿no? ¿Cuáles son esos principios de interpretación que nosotros debiéramos confiar? La Biblia. Para mí es la Biblia. O sea, la Biblia se interpreta con la Biblia. La Biblia tiene las respuestas a nuestras preguntas. Lo que no entiendo acá se responde más acá. Es la Biblia. Yo creo que nosotros debemos tener mucho cuidado con aquellos que enseñan la palabra. Si no están de acuerdo a la misma palabra y sus enseñanzas vienen de fuera de la palabra, es delicado. Hay que cuestionar un poquito, hay que ser diligentes en el estudio, pero también cuidadosos para no recibir todo así y quedarnos con eso y nada más, sino que ver si lo que me está explicando él, ¿cierto? Que sabe más que yo, se supone, ¿cierto? Viene también de la palabra y no de sus propias creencias, sus propias interpretaciones mentales. Cuando estábamos en la facultad teníamos un ramo que se llamaba homilética y también está el ramo de hermenéutica. Son ramos en los cuales se enseñan a esquematizar los sermones y a la vez también a interpretar la Biblia. Y uno de los profesores que enseñaba en aquel ramo decía lo siguiente: nosotros podemos predicar de dos maneras, la forma correcta y la forma incorrecta. La forma incorrecta sería la cual nosotros tenemos nuestra opinión y utilizamos los versículos de la Biblia para defender lo que nosotros creemos. Y la otra está en la cual nosotros decimos lo que la Biblia nos promueve y podemos utilizar una experiencia quizás para ejemplificar o para aumentar el conocimiento y el entendimiento de aquello. Es necesario comprender que somos nosotros los encargados de decir lo que dice la Biblia, no lo que nosotros creemos. Correcto. O pretender hacer hablar a la Biblia lo que nunca ha dicho, darle otro sentido. Por eso decía ahí el texto, ¿no? Para dar el sentido correcto. Y no textos aislados, porque aquí ellos leyeron, ¿cierto? Partieron desde el Génesis y siguieron. Y eso les ayudó a entender. Sí. Cuando nosotros tomamos textos aislados, podemos hacer una doctrina. Hay un dicho que dice, un texto sin contexto no es más que un mero pretexto. Un pretexto. Ahora, la gente sigue pensando, nuestros amigos especialmente, pero ¿cómo voy a entender? Bueno, esté muy atento, nosotros vamos a hacer un alto. Y al volver, nuestra amiga Carmen Gloria va a tener una invitación, unos lindos materiales que Escuela Bíblica tiene para usted y que nos ayudan, por supuesto, a entender e interpretar la Biblia como Dios así la escribió. Así que hacemos un alto y ya volvemos. ¿Has preguntado alguna vez a dónde van las personas después que mueren? ¿Qué pasa con el alma cuando alguien fallece? ¿Sigue viva o muere? El dolor causado por la muerte de un ser querido es tan grande que muchos acuden a médium espiritistas para conversar con sus familiares. Pero, ¿realmente conversan con ellos? ¿O todo es un engaño? Descubre lo que dice la Biblia sobre la muerte en esta revista de estudio, Verdades para el Tiempo del Fin. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la obtendrás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Lecciones de la Biblia. Ya de regreso, queridos amigos, usted acaba de ver esos materiales que nos ayudan a entender la Biblia, que nos ayudan a tal vez sacarla del lugar donde está, tal vez la tenemos cerrada o abierta, pero comenzar, y esa es la invitación desde ya, comenzar a estudiar la palabra de Dios. Tenemos de Daniel, Apocalipsis, enseñanzas de Jesús, también material de familia, que Escuela Bíblica dispone para usted completamente gratis. Así que llámenos o escríbanos y les haremos llegar este lindo material, porque cuán importante es tener la Biblia, escucharla en un culto, entenderla, pero también uno de forma autodidacta, ¿ya? Poder leerla e ir comparando, y este material auxiliar, que es una guía de estudio, nos ayuda, ¿no es cierto?, para ese fin. Ahora, también tenemos amigos, voluntarios, promotores de Nuevo Tiempo que están dispuestos también a enseñar, son como profesores de Biblia, ¿no? Así como literalmente Esdras leía y estaban los levitas, ¿no es cierto?, enseñando, interpretando, dándole el sentido correcto. Entonces tenemos este equipo de voluntarios preparados para poder trabajar con nuestros amigos con el material de Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Tiene que haber sido extraordinario haber estado ahí, ¿no? Claro. De repente estamos en el culto. Yo no uso reloj, claro, ¿no? Pero estamos ahí. ¿Y a qué hora va a terminar? ¿Y por qué está tan largo? Y tengo hambre, no alcancé a tomar desayuno. Y el pueblo está desde el alba hasta el mediodía, respetuosos, reverentes, atentos. Y dice la palabra de Dios que en un momento, leo el verso 6, decían, alzando sus manos respondieron, amén, amén, y se humillaron adorando a Jehová rostro en tierra. Ya habíamos mencionado un poquito de eso. Pero el verso 9, la última parte, dice, hoy es día consagrado a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Cómo pasan de humillarse, de adorar a Jehová, a llorar? La reacción tremenda de ellos, ¿no? Porque al leer se dan cuenta de su condición. Ellos no eran mejores que sus antepasados, que habían fallado tantas veces. Ellos también habían fallado. Venían saliendo de la cautividad. En la cautividad se debieron haber mantenido fieles, porque Dios había sacado para Babilonia a los más fieles. Los otros habían muerto en la invasión, pero los fieles habían ido a la cautividad. Pero en el tiempo que estuvieron allí, se mezclaron con las tradiciones, con las costumbres paganas, y entonces ahora venían todos marcados, todos con un sincretismo que no era el que el Señor había enseñado. Por lo tanto, cuando ellos escuchan la lectura de la Biblia o de los escritos de ese tiempo, ¿no?, ellos se dan cuenta de su condición y lloran, lloran, porque reconocen su pecado. Fíjate que aquí hay algo interesante. Del intelecto, que es muy importante, la comprensión tiene que llegar a nuestras emociones. No podemos separar las cosas. Somos un ser humano. Un ser humano que estudia, que conoce, que entra a la palabra de Dios, se va a sentir impactado, emocionado. A lo mejor te son hombres, ¿no? A lo mejor no van a llorar. Yo he llorado. Yo tengo más de 35, me emociono mucho más fácil que antes. Sí, eso es también. Con los años sí. Se emociona más. Yo he llorado muchas veces con la palabra del Señor. Muchas veces. Y creo que ese llorar me tiene que llevar también al ejercicio de la voluntad. Porque aquí hay algo interesante, por ejemplo. Ellos descubrieron la fiesta de los tabernáculos. No tenían idea, ni se acordaban de que existía la fiesta de los tabernáculos. Y ese mismo día mandaron a pregonar a todas las provincias que fueran a sacar ramas de olivos, de flores y cosas para armar las enramadas para la fiesta de los tabernáculos. O sea, no esperaron. Es como decir, a ver, hoy me doy cuenta de mi condición, de lo que está faltando, y hoy tomo una... Hoy. Hoy tomo la decisión. Porque si no, las cosas se enfrían. Sí, Mauricio. Hay un dicho que tenemos nosotros y es que es fácil compararse con el árbol caído. Y a mí me llama mucho la atención el hecho de la actitud que ellos tuvieron, porque si se hubiesen comparado solamente con el pueblo de Israel anterior, hubiesen dicho, pero si ellos cayeron, nosotros también caímos. O sea, en realidad, no somos mejores que ellos, pero tampoco somos peores. En realidad, con quien ellos se compararon fue con la misericordia de Dios. Al darse cuenta en realidad de su condición pecaminosa en relación a la santidad de Dios, fue donde se genera este arrepentimiento. Y ojo, no una culpa. Nosotros podríamos llegar a pensar que fue la culpa la que hizo que el pueblo llorara, que se arrepintiera, pero en realidad no fue culpa, sino que fue arrepentimiento, un cambio de conducta. La culpa simplemente es un sentimiento que nos carcome por dentro. El arrepentimiento es un dolor que nos lleva a una acción y un cambio en nuestra conducta. Y cuando el pueblo se arrepiente en base a la santidad de Dios, al darse cuenta. Hoy por hoy nosotros podríamos decir, pero si yo no soy tan malo. Nos cuesta reconocer. Cierto, nos cuesta reconocer, cierto, nos cuesta bastante. Pero si el que está al lado mío es peor. No, pero si en la iglesia está lleno de pecadores, ¿cierto? Ellos no son mejores que yo. Claro. Y en realidad no se trata de si las personas que me rodean son mejores que yo o no lo son. Se trata de la santidad de Dios. Y eso es lo que importa. Yo necesito ver la santidad de Dios para llegar a comprender desde dónde Dios me tomó y dónde quiere que yo vaya. ¿Cuán importante es, y qué increíble que parezca, hay detractores de estos programas que tienen que existir de evangelismo, en donde las personas son tocadas por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y tal vez emulando esta experiencia de culto, de liturgia, hay una humillación, un lloro, un reconocimiento y una entrega, un compromiso ante el Señor? Y lo decía, aunque increíble que parezca, hay personas que no les agrada. Y aquí está el mayor argumento, sí, que es necesario. Si ustedes se dan cuenta, el verso 13 dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, y junto al escriba Esdras para estudiar las palabras de la ley. Es decir, miren, interesante, esto no marcó un precedente, simplemente esta congregación en la plaza, para celebrar un culto. Claro. Un culto semanal, o en este caso las trompetas, y después venían las cabañas, ¿no? Retomar la secuencia de cultos. La palabra de Dios, cuán importante es que esté todos los días. ¿Cómo nosotros podemos hacerla viva todos los días en sentido práctico en nuestras familias, por ejemplo? Bueno, nosotros llamamos a eso los cultos de familia, ¿no? Los cultos familiares, reunir a la familia, el líder del hogar. Cada hogar tiene un líder. Puede que sea una mamá, puede que sea una abuela, el esposo, el papá. Pero ese líder tiene la responsabilidad de traer a toda la familia, reunirlos en torno a la palabra y leer la palabra. Yo creo que es importante abrir la palabra. A veces con los niños se nos pasa ese detalle. Nos juntamos con los niños, pero no abrimos la palabra porque como ellos no leen todavía, pero es bueno leerles la palabra porque en ella hay un poder especial. Yo creo que Dios por algo la dejó y los niños tienen que acostumbrarse a este lenguaje que está aquí para que sea natural a ellos también. Sí, esto pasa mucho, ¿verdad? Hoy por hoy nosotros tratamos de educar a nuestros niños de los colegios, que tengan buenas notas, que ellos puedan ser personas, ojalá buenos profesionales el día de mañana, pero quizá hemos descentralizado un poquito la importancia de la palabra de Dios en la vida de ellos, ¿cierto? ¿Cuán importante es esto en la familia, en los niños? Y por sobre todo, y por consecuencia lógica, también en nuestra iglesia y en nuestra vida cristiana. Así que, queridos, durante el capítulo del día de hoy hemos aprendido muchas cosas, pero es necesario poder también recapitular aquello que hemos aprendido. Por tanto, dejaremos al pastor Joel con la lección, con el repaso de la lección de esta semana. Así es, amigos, ya estamos en la parte final de nuestro programa y queremos repasar algunas ideas principales que podemos compartir entre amigos, conversando, los sábados en la mañana, como ya anteriormente te hacíamos la invitación. Hablábamos de la ley, de la palabra de Dios que el pueblo de Esdras tenía en ese entonces, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, o también llamados la ley de Moisés, que contienen, por supuesto, Éxodo 20, los 10 mandamientos, es la ley de Moisés, pero contiene también la ley de Dios, la ley moral de Dios. Entonces veíamos que en la primera parte el pueblo se congrega como un solo hombre, de estar divididos, con injusticias sociales, con opresiones. Ahora, el efecto de haber reconstruido el templo, la plaza, la ciudad, los muros, viene a coronarse ahora todo ese esfuerzo con una restauración también de la vida espiritual. Y es el pueblo el que se congrega y le pide a Esdras que pueda traer la ley de Moisés y poder leerla. ¿Cuán importante es congregarnos para experimentar un culto juntos y centrados en la palabra de Dios? Van a ser muchos los beneficios que vamos a obtener cuando nos congregamos. ¿Por qué? Porque ahí podemos leer y escuchar. Esta dinámica en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, es muy importante. El tener oído atento, el poder tener la disposición a obedecer estos absolutos de Dios, estas instrucciones divinas, con el único objetivo de obtener beneficio el ser humano, y el mayor de ellos es nuestra propia salvación. Por supuesto, de este ejemplo de Nehemías capítulo 8, en donde Esdras leía y los levitas iban interpretando, explicando y aplicando, dándole el sentido correcto a las escrituras, a las personas, los hombres, las mujeres y todo aquel que podía entender. Y tal vez podríamos agregar este verbo, el que quería también. No solamente el que puede, sino también el que quiere entender las Escrituras. Una correcta interpretación vendría a ser que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Y el resultado? La respuesta del pueblo. ¿Cuál fue? Adoraron a Jehová, se humillaron ante Dios, pero también al ver la santidad de Dios, ellos se dieron cuenta del estado espiritual en el que se habían encontrado, y con profundo y genuino arrepentimiento, dirigido por el Espíritu Santo, ellos lloraron. Pero es en ese momento cuando viene Esdras y dice, es tiempo de celebrar, de tener gozo por todo lo que Dios ha hecho en el pasado, por lo que Él es y hará con nosotros y hará con el pueblo. A tal punto que al siguiente día se volvieron a reunir para estudiar la ley de Dios, las Sagradas Escrituras. Esto no se trata simplemente del día sábado, de la lectura, de congregarnos para tener una experiencia con la palabra de Dios. Esto se trata de todos los días, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia, el poder compartir las bendiciones de su palabra. Por eso, en esta hora el Señor también tiene una invitación para ti y para mí en esta hora. Querido amigo, en el tiempo de hoy es necesaria una dirección. Y no una dirección humana, sino una dirección que venga desde el cielo. A través de la palabra de Dios, tú y yo podemos recibir inspiración y a la vez también un camino seguro para transitar en la vida. Para ti, para tu familia, para tus seres queridos. Indicaciones en cómo comportarte en tu trabajo y a la vez también cómo alcanzar la felicidad real. El Dios del cielo ha dejado un método por medio de la palabra del Señor en el cual tú puedes alcanzar la prosperidad real, no la prosperidad que ofrece el mundo, sino la prosperidad que ofrece Dios. La invitación para ti en esta tarde es a que puedas pasar tiempo con la palabra de Dios, ya sea cada mañana, sea cada noche, con tu familia y cada sábado en cada iglesia poder congregarte también para escuchar los mensajes que Cristo tiene preparados para ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. En este momento te invito para que juntos podamos orar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos por la bendición de la palabra de Dios. Te agradecemos porque a través de ella, Señor, tú nos inspiras, tú nos guardas y tú nos proteges. También trazas un camino para el que podamos caminar y para que en él podamos seguir. Pedimos que tú puedas bendecir a todos nuestros amigos que nos están viendo en este momento. Guárdalos y protégelos, Señor, y por medio de tu palabra inspíralos para que ellos puedan alcanzar, Señor, el gozo de la salvación. Gracias por tu amor y misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, junto con agradecerles, Vivian, muchas gracias por haber estado en este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos. Pastor, también, muchas gracias. Y por supuesto, a ustedes también les agradecemos, queridos amigos, y te invitamos a que sigas en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y nosotros nos volvemos a reencontrar en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia.